ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebús nos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Y eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombia, 6 de marzo de 1927. Un aguacero torrencial cae sobre las bananeras que rodean un pequeño pueblo llamado Aracataca. Aquel día nace Gabriel García Márquez bajo el signo conjugado del Atlántico y del Trópico. 55 años más tarde, el Premio Nobel de Literatura consagra al autor de una obra maestra que le dio la vuelta al mundo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. El narrador obstinado, capaz de todos los sacrificios por escribir, creó con 100 años de soledad una nueva visión del mundo. Macondo es un pueblito del Caribe y un continente entero. Pero ¿qué hay en Los orígenes del mundo? Una novela donde todo es verdad y que parece un sueño, un cuento de espantos que no asusta, todo lo que hace que un niño se convierta en brujo. Que ese quieto niño deje de molestar, porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. Al principio había un abuelo, Nicolás Márquez, el coronel. Al despertar del siglo, siendo un joven de buena familia, se enrola en la Guerra de los Mil Días, que desangra el país. El coronel tiene un amigo, un querido compañero de armas llamado Medardo Pacheco. Pero un aciago día de octubre de 1908, el coronel Márquez y Pacheco se retan al duelo. Es un asunto de honor. El coronel mata a Pacheco y es como si se hubiera matado a sí mismo. Su pena es infinita. Abandona su pueblo natal por un caserío perdido al otro lado de la Sierra Nevada. 20 años pasan. El coronel tiene una hija, Luisa, la luz de sus ojos. Ella se enamora perdidamente del telegrafista del pueblo. El coronel y su esposa Tranquilina

porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los 8 años. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo al radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo al radio, abrieron el liceo. Como este estudiante ya se va a escalona, pero el recuerdo te deja un paseo. El camino es largo antes del reencuentro. Un nuevo desgarramiento perturba su infancia. Sin cumplir aún los 16 años, obtiene una beca y debe abandonar el Caribe. Ebrio de tristeza, se embarca en el lánguido vapor que sube por el río Magdalena hasta las estribaciones de los Andes. Su destino, Zipaquirá y el modesto Liceo Nacional de Varones. El joven calentano soporta difícilmente el frío y la niebla de la montaña. Engaña la nostalgia leyendo. Lo hace apasionadamente, poesía sobre todo. Los españoles del siglo de oro, pero también Rubén Darío, Porfirio Barba Jacob, Pablo Neruda y los piedraferistas colombianos. Luego comienza estudios de derecho en Bogotá. No le gusta la ciudad. Su entusiasmo y fogosidad caribeños desentonan en aquellas calles frías pobladas de gente vestida de negro. De nuevo, los libros le ayudan a vivir. Intenta escribir sus primeros textos sin resultado, hasta que descubre a Kafka. Trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre todas las tentativas que hacía yo notaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho y me pasó un librito pequeño amarillo y me dijo, léate eso. Ahora es lo único que le quedaba disponible en ese momento, entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador. Lo escribí a partir de esas lecturas, y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé, todavía no he logrado salir. Mateo, usted de más atrás, caballero. García Márquez publica 3 cuentos en el gran diario de Bogotá, El Espectador. Su talento de narrador es percibido por Eduardo Zalamea, escritor y crítico de renombre. Desde su independencia, Colombia vive bajo una agitación social y política casi permanente. Al final de los años 40, las milicias de una nueva guerra civil asolan el campo. El candidato popular a la presidencia de la República, Jorge Eliécer Gaitán, es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. La multitud enfurecida lincha al asesino y saquea la ciudad. La pensión para estudiantes donde vivía García Márquez fue devorada por las llamas y el escritor Ve allí una señal para regresar al Caribe. Me quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y me vi, y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo. Pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más, primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? Oye, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre y había leído los cuentos del espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Al cabo de innumerables artículos y columnas, García Márquez se forja una concepción original y ambiciosa del reportaje. Llegará incluso a crear en Cartagena una escuela de periodismo. Los escritos del periodista García Márquez llevan todos la marca de un compromiso radical, compromiso literario, cívico y político. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Entonces yo me doy cuenta, por la misma forma en que yo llegué al periodismo, me doy cuenta que es el mismo proceso, es una etapa más de mi aprendizaje, no digamos literario, sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar cosas. Entre las cosas que García Márquez quiere contar está la Colombia de los carteles de la droga y la corrupción, el flagelo de los secuestros y los asesinatos de tantos periodistas. Cuenta una guerra civil, otra más, interminable, que parecería estar a punto de privar de futuro a un país entero. Una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional. El dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad. Que de nada sirve aprender a leer y escribir. Que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien. En síntesis, es el estado de perversión social propio de toda guerra larvada. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste. Pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean. Y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Se hizo famoso súbitamente con el éxito de 100 años de soledad, acomodándose a una gloria a menudo embarazosa, porque sabe que es sinónimo de influencia. Milita por los derechos humanos, crea la Fundación Abeas para la defensa de los presos políticos y recorre el continente sin descanso como hombre político de emergencia. Frecuentar los grandes de este mundo se volvió casi banal y su amistad con Fidel Castro ya es una leyenda. Toma posición, se expone, lo amenazan de muerte, le niegan visas, su franqueza y su sensibilidad resueltamente de izquierda estorban. Para mí el cine no era más que una diversión, y lo seguía muy poco. Y cuando llegó Álvaro fue el que nos estaba con la locura de que era la gran cultura del siglo XX, a ver el cine, y andábamos metidos en esos cines que había en Barranquilla estupendos, que no tenían techo, que se veían las películas bajo las estrellas y con luna llena. Y ahí me interesé tanto por el cine que cuando llegué al espectador, yo logré que me dejaran hacer la crítica de cine. Varios años después de La Langosta Azul, película manifiesto del surrealismo caribe, García Márquez sale para la ciudad que es por aquel entonces la meca indiscutible del cine latinoamericano, México. Frecuenta cineastas, productores y actores. Escribe guiones adaptando al cine los relatos de Juan Rulfo. Rulfo le abrirá las puertas de una nueva libertad, la de manipular el tiempo para reconstruirlo mejor. Sin embargo, el cine es una empresa complicada y azarosa. Decepcionado, García Márquez abandona momentáneamente el cine para consagrarse a la escritura. Deus y redebit latrones. Qué raro, ¿verdad? Y con ese feligres para ese velorio. Entonces, llegué a tenerle tanto amor al cine que pensé en hacer cine por lo mismo que hice novela y cuento, y por lo mismo que hice periodismo, que era otra manera de contar la vida. Soy de pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Soy de pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Ahora, ¿qué sucedió con el cine? Que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Me parecía imposible que con los compromisos industriales, compromisos económicos y la enorme cantidad de gente que tiene que está en un set, hombre, me parecía imposible contar una historia íntima, una historia del corazón de uno. Preparado para otra batalla larga y estéril, le contesté con más calma que en las veces anteriores. Díganle que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Lo había usado ya en tres libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trazos de cocina. El camino que lleva a Macondo pasa por el puerto de Barranquilla. De toda la mercancía que invade los muelles, la más valiosa para García Márquez son las traducciones españolas de los novelistas ingleses y norteamericanos importadas de Buenos Aires. Su impaciencia en leerlos lo lleva a convertirse en consejero literario de un librero. Y así me formé yo ya dentro de la dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner, pero mucho estados pasos Steinbeck, Lewis, en fin, una, y en eso, y nos metíamos, es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla, es que Aracataca era una ciudad bananera, un pueblo bananero, y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas no estaba en las lecturas que tenía en Paquirán y que tenía en Bogotá, y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía dentro, y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. La primera etapa de ese buen camino se llama La hojarasca, escrito en Barranquilla a la luz del retorno a Aracataca. Se empeña entonces en una novela monumental, La casa, pero la empresa es excesiva. La deja de lado por otro proyecto, La mala hora. Esta novela no cobrará vida hasta después de una nueva ruptura en el camino del escritor, el viaje a Europa. García Márquez es enviado a París como corresponsal de El Espectador, pero el diario es cerrado por orden del dictador Rojas Pinilla. García Márquez queda abandonado a su suerte, sin un centavo, y mientras termina La mala hora, otra historia lo atormenta y se impone como una evidencia. La escribe de un solo trazo, como para desembarazarse de ella. Pero el coronel no tiene quien le escriba. No puede ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque. Y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegaba la carta. Inclusive la concierge me veía llegar y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso. Me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Escribía todo el día, estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. ¿No se te ha ocurrido que el gallo pueda perder? Es un gallo que no puede perder. Pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. ¿Mientras tanto qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime qué comemos. El coronel necesitó 75 años. Los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder.

100 años de soledad es un libro mítico. Y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero Amores en tus tiempos de Corea es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Como un puñal tu mirada se clava en mi pecho, muy junto al corazón. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Florentino Ariza solía alquilar una Victoria después de una jornada dura en la oficina, pero no le plegaba la capota como era de costumbre en los meses de calor, sino que permanecía escondido en el fondo del asiento, invisible en la sombra, siempre solo, y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el Partenón de mármol rosado medio oculto entre matas de plátano y mangos frondosos, réplica sin fortuna de las mansiones idílicas de los algodonales de Luisiana. El amor en los tiempos del cólera ocurre en Cartagena, en el paisaje tortuoso de la vieja ciudad colonial. García Márquez juega con las historias de su propia vida. Uno tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. En todas han sido definitivas las mujeres. Y sobre todo por una razón que yo no alcanzo a explicar. Es que me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres. Y no sé, yo encuentro una comunicación bastante más fácil. Y creo que, porque creo que las conozco bastante. Ahora, te doy una clave matrimonial importante. Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Hay que hacer confianza y olvidarlo y seguir para adelante. Cuando yo descubrí eso, no volví a pelear con ninguna mujer. No se dialoga, se sigue para adelante. Acuérdate, te vas a acordar de mí muchas veces. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante. Yo quiero conocer con pruebas fascinantes, quiero aprender. Como yo dije desde el principio, toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. Y de eso sí que lo es. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ella. Bueno, es cuestión de sentarse a estudiarlo

el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunté qué pasó y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de si lo mataron, sino que tiene que verse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. García Márquez necesitó 7 años de aquel oficio minucioso para escribir la novela que siguió a la mítica Cien Años de Soledad. Pero el otoño del patriarca desconcierta a sus lectores. Será porque está poseído por la figura sin años del dictador, el viejo general medio loco que encarna la interminable pesadilla del continente. El delirio del tirano es el espejo inquietante de la vida trágica y profusa del mundo caribe. Quiera, padre, le dijo él, reteniendo su mano entre la suya, pues había experimentado una confianza inmediata en aquel abisinio cetrino que amaba la vida por encima de todas las cosas. Comía huevos de iguana, mi general, le encantaron las peleas de gallo, el humor de las mulatas, la cumbia, como a nosotros, mi general, la misma vaina, si usted lo viera, confundido con el paraco humano de los veleros astrosos que zarpaban cargados de marimondas y guineo verde, cargados de remesas de plata biches para los hoteles de vidrio de Curazao, para Guantánamo, padre, para las islas más bellas y más tristes del mundo, con que seguíamos soñando hasta los primeros resplandores del alba, padre, acuérdese. Cuando yo publiqué Cien Años de Soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de Cien Años de Soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Pero empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo como Cien Años de Soledad, como si fuera Cien Años. Es decir, como si fuera Cien Años de Soledad. Yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. En el sentido de que yo tenía, yo prácticamente no tenía lectores, ninguno de mis libros había vendido 1000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad una vez con 8000 ejemplares, y luego 10000 por mes, y se armó todo ese problema, y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran solo, en ese momento, solo lectores de 100 años de soledad. Y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad. Y empecé a hacer ejercicios. De otra manera de contar las cosas. Y escribí El Otoño del Patriarca, que cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión. La gente, esto no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mire que haber salido de eso era un verdadero problema. El lazo que une a García Márquez con sus lectores, complejo y tortuoso, no se puede romper. Su voz es de las que se esperan. Sin embargo, Gabo dice, quizá para sí mismo, que la soledad de la gloria solo puede compararse a la soledad del poder. Hoy, el trabajador de las palabras escribe sus memorias para dar la espalda a los monumentos que se levantan en su honor.